bien, 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Un tema que nos venimos ocupando desde que empezó el programa ya por las 7, que es lo que sucedió, el conflicto en Guernica, en provincia de Buenos Aires. Y algunos de ustedes recién en nuestro WhatsApp nos decían, bueno, pero se trabajó mucho, quizás terminó de mala manera, pero se trabajó mucho. Y la verdad que sí, se trabajó muchísimo, muchísimo. ¿Por qué terminó como terminó? Bueno, vamos a charlar a este respecto. Tenemos la suerte de estar comunicados con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que es Andrés Larroque. Andrés, desde AM750 te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Andrés, gracias por atendernos, ¿eh? Y charlábamos, yo la verdad que te vi el jueves en la tele y tenías cara de muy cansado. Fueron días de mucho trabajo, ¿no? Todos esos. Sí, sí, obviamente, seguramente que mucha gente comenzó a saber de la situación de Guernica a partir de lo ocurrido el jueves, pero es importante poder contar que desde el mes de agosto nosotros comenzamos a generar mesas de diálogo, como la situación venía muy complicada, porque había una problemática social, porque había una cuestión política y también una cuestión vinculada a lo económico de ciertos sectores que buscaban hacer negocios con la venta de terrenos. Yo decidí hace 40 días instalarme en el lugar. El primer desalojo estaba previsto para el 23 de septiembre, nosotros pedimos una prórroga, el juez nos dio hasta el 1 de octubre, imploramos a las organizaciones que eran parte de la toma que pudiéramos encontrar una resolución en ese periodo, no se pudo, volví a pedir una prórroga el día 30 de septiembre y el juez nos concedió hasta el 15 de octubre y también nos dio un periodo amplio para ejecutar el desalojo entre el 15 y el 30 de octubre. Con lo cual, renovadamente, le planteamos a las organizaciones hacer todos los esfuerzos posibles. Siempre se negaron, no nos permitieron ingresar a la toma, a trabajar, digamos, de manera permanente. Lo único que pudimos desarrollar en su momento fue un censo. Y a partir de eso, lo que tuvimos que hacer es, instalados en el distrito, fuera de la toma, empezar a interactuar con las familias que estaban adentro para poder lograr un acuerdo. Nosotros, sí, de esa manera logramos firmar un acuerdo con 732 familias que salieron del lugar en todo este periodo, y eso descomprimió lo que podríamos denominar el centro del conflicto social. Lo que después quedó muy potenciado fue el conflicto político y también la situación de aquellos actores que buscaban hacer negocio con la venta, claro, de terreno. Más allá de eso, ya en tiempo de desalojo, luego del 15 de octubre, volvimos a renovar la posibilidad de hacer un acuerdo, hasta que por la tozudez de ciertas organizaciones que me parece siempre jugaron a que esto derive en un conflicto y en un mal final, finalmente el fiscal, el 27 de la noche nosotros teníamos como fecha tope, por el acuerdo con el juez y el fiscal, la posibilidad de empezar a hacer el desalojo voluntario, y esos sectores finalmente no aparecieron ese día para firmar el acta, y el fiscal el otro día decidió avanzar. O sea que, por lo que nos contás, pareciera que un grupo minoritario, teniendo en cuenta los 732 acuerdos que lograron, pareciera que pretendía que esto se estire ad eternum. Sí, la verdad, yo lo tengo que decir con toda claridad, yo escribo esto que ocurrió y el actuar de ciertas organizaciones políticas que estaban dentro de la toma, en todo el proceso de desgaste y de desestabilización que hoy se está planteando en la Argentina, tanto hacia el gobierno nacional como hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No tengo otra explicación, porque la oferta del gobierno fue absolutamente generosa, inclusive el 29 de septiembre, en el transcurso del conflicto, no solamente actuamos a través de medidas puntuales y focalizadas para el distrito de Guernica y Presidente Perón, sino que el gobernador presentó un plan integral de hábitat, que es una medida que seguramente pasó desapercibida en lo que es las prioridades de la agenda mediática, por lo menos de los grupos hegemónicos, que es verdaderamente transformadora y que viene a que plantea comenzar a resolver un problema estructural como es el del hábitat en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de generar 85.000 lotes con servicio, uh-huh, y construir 33.000 viviendas. Bueno, 3.000 lotes con servicio están destinados, porque estamos trabajando en eso, a Presidente Perón, eran parte de la oferta y respondían holgadamente a la demanda de las personas que aún quedaban dentro de la toma. Y lamentablemente también hay que decir, porque desde el jueves hasta hoy, y yo ahora estoy yendo para Guernica nuevamente, dialogué con un grupo de familias que fue la que por ahí quedó más desprevenida dentro de la toma, y nos decían que ellos nunca habían tenido conocimiento de la propuesta del Estado, porque las organizaciones le decían que era todo mentira, que no había que hablar con el Estado provincial, conmigo y demás. Así que una situación muy muy penosa. Pero parecen anarquistas esas organizaciones. ¿Cuáles son, Andrés? Mira, yo creo que el grupo más duro fue el Polo Obrero. Después hay grupos más pequeños. Yo lo digo sin tapujos. Para mí el Polo Obrero, su terminal es el Círculo Rojo, y actúan como a la izquierda, si se quiere, de ciertos factores de poder en la Argentina, porque, te repito, nosotros en la propuesta final estábamos planteando contener, inclusive, porque también hay otra cuestión importante para aclarar. A medida que la gente se retiraba por el acuerdo con el gobierno, si trataban de hacer ingresar personas de otros distritos a la toma, que en realidad no estaban viviendo en la toma, sino que se notaban cada vez que había algún relevamiento. Entonces, permanentemente inflaban los padrones, y así todos nosotros les planteamos que, por ser personas con necesidad, las íbamos a contemplar. Por lo tanto, en la última propuesta nosotros contemplábamos 650 familias que habían sido censadas el 18 y el 19 de septiembre, pero también incorporábamos 796 familias que aparecieron hace 10 días en un último relevamiento que habíamos hecho. O sea que no discriminábamos, no teníamos una mirada, digamos, acotada del formato de la solución, y todo esto, por supuesto, por indicación del gobernador. Claro que sí. Ahora, a estas 732 familias con las que lograron acuerdo, ¿qué fue lo que se les ofreció, Andrés? Bueno, ya estamos trabajando, digamos, están enmarcadas en todo lo que tiene que ver con los programas de asistencia habitacional, que se dividen, por una parte, en subsidios de emergencia habitacional que pueden ir a lo que es una mejora o una ampliación habitacional, porque también es importante aclarar que la mayoría de las familias no estaban en situación de calle, sino que padecen situaciones de hacinamiento en sus viviendas de origen, porque son familias que se han ampliado, son personas jóvenes con hijos que viven en la casa de los padres en general, ¿no? O varios jóvenes con hijos que viven en la vivienda original. Entonces, lo que se plantea, ya estamos trabajando en eso y se está realizando en este momento, es ampliaciones habitacionales, mejoras habitacionales, también subsidios de emergencia habitacional para el pago de alquiler, porque mucha gente también en realidad está alquilando, tiene dificultad para realizar el pago del alquiler, y por eso tiene la perspectiva de un terreno nuevo para poder no tener, digamos, la soga al cuello con un alquiler en función de los escasos ingresos que en general tiene. Entonces, la propuesta es transitoriamente esa asistencia, y en un proceso que nos va a llevar de 4 a 6 meses, poder entregarle a todas esas familias un lote con servicios, porque administrativamente ya estamos en la gestión de las tierras para poder generar esos lotes, y operativamente eso requiere, bueno, el acondicionamiento del suelo, la instalación de los servicios, por supuesto, de luz, de agua, los servicios básicos y toda la traza, digamos, la división de lo que son los lotes y las calles que hay que abrir para que sea un barrio y la gente pueda vivir dignamente. Andrés, ¿qué tal? Buen día, Mayra te saluda. Buen día. Después de tanto trabajo que hicieron para intentar negociar y que se agotara, ¿no?, esta instancia, ¿qué te provocó ver esas imágenes del jueves de un desalojo que por momentos se puso bastante tenso, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, la conclusión de primero fue un operativo absolutamente cuidado. Yo había hablado con Sergio Berni y él me mostró, digamos, toda la preparación y cuál era la estrategia, que tomaba todos los recaudos del caso. Por eso es un operativo que terminó con 20 heridos leves, de los cuales 14 son policías, ¿no? Solamente 6 eran miembros o integrantes de la toma, y 36 detenidos, de los cuales solamente 3 personas figuraban en el censo de la toma. El resto eran personas ajenas a la toma, a Guernica, a Presidente Perón y a la provincia de Buenos Aires en general también, ¿no? Y el operativo tuvo un carácter disuasivo. Un sector que, repito, en general no estaba compuesto mayoritariamente por personas que vivían en la toma, que opuso resistencia, y por supuesto las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar de manera disuasiva para poder cumplir la manda judicial que planteaba que había que desalojar el terreno. Pero nosotros hacemos una dentro de lo negativo que es un desalojo, porque nunca fue nuestra primera opción, sino que fue la última instancia, en el marco de lo que eso es, y que no es algo que nos agrade, hacemos una ponderación, de una valoración de la responsabilidad que tuvo el ministro de Seguridad y la Fuerza de Seguridad en general. ¿Y nos puedes contar de qué se trata ese subsidio de hasta 50.000 pesos, que fue muy sonoro esta semana y que era como supuestamente para evitar las tomas, pero que me parece que se entendió mal? Sí, no, absolutamente. A ver, la provincia de Buenos Aires tiene un esquema de subsidios que se generó en el 2007, que se habían actualizado los topes de monto por última vez en el 2007, con lo cual había un retraso. Vos pensás que los subsidios esos iban de 7.500 pesos a 30.000 pesos en el 2009, o sea, con un tipo claro. De cambio, con toda la inflación que hemos tenido de ese momento hasta aquí. Sí, con 7.000 pesos no hacen nada. Exacto, son subsidios de emergencia, digamos, de asistencia crítica. Entonces nosotros lo que hicimos fue actualizar los montos y los topes, y el programa en el cual está inscrito ese subsidio tiene 54 millones de pesos para el ejercicio anual, perdón. Con lo cual estamos hablando del 0,002 del presupuesto del Ministerio. Es un subsidio destinado a situaciones muy críticas, porque nosotros nos encontramos muchas veces con situaciones trágicas, verdaderamente. Entonces, no está pensado para nada como un subsidio de carácter generalizado, pero bueno, rápidamente al verlo en el boletín oficial, ciertos medios lo trabajaron de mal informaron, por decirlo de alguna manera, y crearon confusión. Claro, me sorprende que haya gente mal informada. Estamos hablando con Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Me preguntaba, Andrés, ¿quién es el dueño de ese predio? No, vos tenés cuatro tipos de tenencia distintas. Un predio grande, son 100 hectáreas, hay cuatro tipos de tenencias distintas. La que más trascendió, por supuesto, es la de un barrio cerrado, pero es una parte lateral. Esa, digamos, la mayoría de la gente que estaba en la toma estaba sobre otros tres terrenos, que bueno, la justicia en dos instancias, tanto el juez como la Cámara, reconocieron la titularidad, y después el recurso de casación que presentaron los abogados de la toma, por llamarlo de alguna manera, la gremial de abogados, fue rechazado, con lo cual no había más, en términos judiciales, no había más instancia de apelación, y por lo tanto los mismos abogados de los ocupantes reconocieron que no estaba en discusión la titularidad, no, más allá de la valoración que cada uno de nosotros pueda tener de eso. Lo entiendo. Última pregunta, Andrés, no te molestamos más, y me gustaría tu opinión, tu reflexión acerca de las declaraciones de Ritondo, el exministro, que dijo, si a estos les estalla un episodio de esta magnitud a los 9 meses de gobierno, no quiero imaginar qué pasará más adelante. Ritondo. Bueno, no. Creo que eso certifica lo que te decía, que acá hay una operación, que esto está enmarcado, por eso te decía, acá había un problema social que nosotros comenzamos a resolver a través del acuerdo con todas las familias, y que vamos a seguir trabajando con el resto de las familias que lamentablemente no había tenido acceso al conocimiento de este tipo de situaciones, y que también comenzamos a tratar de manera estructurada a partir del Plan Integral de Hábitat que presentó Axel el 29 de septiembre, pero también hay un condimento político muy muy fuerte, y yo escribo Guernica en una mega operación de los sectores del poder para desestabilizar al gobierno nacional y al gobierno provincial. Sin dudas que las declaraciones de Ritondo para mí certifican eso, y creo que el pueblo obrero es absolutamente funcional a Ritondo. O sea, no tengo ningún tipo de dudas a esta altura, porque lo comprobé a lo largo de estos más de 2 meses de trabajo casi exclusivo dedicado a este tema. Claro. Otra sorpresa, ¿no? La izquierda y la derecha pensando lo mismo en nuestro país. Lamentablemente, no. Te juro que desde todo momento traté de evitar esas hipótesis, pero pasados los acontecimientos ya no me queda otra reflexión que esa. No más preguntas. Andrés, fue un gusto para mí charlar con vos. Te agradezco mucho este tiempo y te deseo mucha suerte en tu gestión. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Así se retira Andrés Larroque. Es conocido como El Cuervo. Larroque es el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.